miran al mundo sin madurez. Venimos con la esperanza de mantener el poder que la cultura se encarga de corroer. Cuando la vida nos va a torcer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Convivir con las cosas que no se ven. Mande mensaje a la trivia, la palabra estupidez, esperando no ganarme la insensatez. Pero como bien se sabe, el que juega en la estrechez se aleja de aquellas cosas que no se ven. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué hacemos cuando la vida nos va a torcer? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y convivir con las cosas.